cigarro, quiero el cáncer, ese que me hace perderme en tu mirada. Soñarme en las colinas de tu cuerpo, escultura de Dios, alma dorada. Invítame un cigarro que se queme, como se quema mi alma enamorada. Lo malo es que contigo quiero todo, lo bueno es que sin ti no quiero nada. No quiero nada, no quiero nada. Lo bueno es que sin ti no quiero nada. Invítame un cigarro aunque no fumo. Podré imaginarme ser tu vicio, aunque pensando bien si un día me fumas, un riesgo correré, perder el juicio. Invítame un cigarro, amiga mía, un cigarro que se esfume por el viento, y disfrutemos juntos la osadía de hacerte al fin saber esto que siento. Esto que siento, esto que siento. Hacerte al fin saber esto que siento. Cigarro, yo los prendo. Para ti traigo fuego y cenicero. Hoy te vas a enterar lo que comprendo, porque entre humo exhalaré un te quiero.